soplará, soplará, soplará, hasta que tu cuerpo se desvanezca. Y todo el swing de la energía celestial se levanta por tu cuerpo y digan: ¡sí, yo me entregué al roller boogie! Pero sufren las armas, yo, baby, pero nunca de mí. Los maestros del swing. Revelación. Chao, muchas gracias.